Raíces. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a En Raíces, su espacio antropológico aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lomjoy, maestro de Humanidades, de Ciencias Sociales aquí en la universidad. Nos están escuchando por 90.5 de frecuencia modulada aquí en la región de Monterrey. Y también nos están escuchando por internet en la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. Esta semana tenemos en este estudio, bueno, vía telefónica, a un invitado que ya recibimos en Raíces para hablar de arqueología virtual, un tema que a mí en lo particular me gusta mucho porque me gustan mucho las nuevas tecnologías y ver su aplicación en, pues, tanto en la conservación como en la investigación del patrimonio nacional. Por lo tanto, estamos muy contentos de recibir a Juan Monsiváis. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de volver a recibirte aquí en Raíces. Tú eres el administrador de la página Tlamaxquí. Es un proyecto ahí que tienes desde ya cuánto tiempo, Juan. Pues ya se han cumplido 6 años desde que se inició con este proyecto de Tlamaxquí. Ahora, ¿nos puedes recordar rápidamente en qué consiste exactamente Tlamaxquí? Sí, exacto. Tlamaxquí, durante estos 6 años nos hemos enfocado a la reconstrucción virtual de sitios arqueológicos, basándonos en las investigaciones de los arqueólogos y de los especialistas de las zonas. Uh-huh. Esto es intentando darles un aproximado visual a lo que eran las ciudades cuando eran habitadas. Muy bien, eso es lo que habíamos comentado más a detalle en un programa anterior contigo, ya hace un par, 2 años, quizás 3 años, dos, no dos recuerdo años, cuándo. Sí. Y bueno, tuviste la oportunidad hace poco, hace unos meses, de participar en un evento internacional en España, en Ciudad Real. ¿Nos puedes comentar un poquito de este evento, por favor? Sí, claro que sí. Fue un congreso en octubre sobre la aplicación de nuevas tecnologías para el cuidado del patrimonio y la documentación, que básicamente es hacia lo que nos lleva el escaneo láser aéreo, terrestre y la fotogrametría, a precisamente como intentar un nuevo estudio sobre la arqueología. Justo en este congreso es donde se habló de varios proyectos que se tienen en Europa. En Europa, digamos que ya tienen como 10 años usando nuevas tecnologías y ya es como una regla en cada nuevo proyecto utilizar una tecnología, uh-huh, cualquiera de ellas que sean. Y tiene que enfocarlo ya hacia el futuro, también tiene que llevarlo hacia la difusión, que finalmente cualquiera de estos proyectos necesita ser difundido, necesita llegar al público. Bueno, entonces tú participaste en un evento bastante importante que ya no es la primera edición de este coloquio, ¿o sí fue? No recuerdo eso. No, es la sexta edición de este congreso, uh-huh, en el que participaron algunas personas de Italia, Francia, Inglaterra, dos personas de Estados Unidos, con un proyecto bastante interesante sobre la documentación de huesos de seres del mar, ¿no? Uh-huh. Ballenas y incluso prehistóricos, bastante interesante. ¿Y tú fuiste ahí el único mexicano a representarnos entonces? Fui el único mexicano y pues digamos que también fui el único latinoamericano. Ay, bueno, entonces ahí que se siente de presión ahí a representar a fines de cuentas lo que puede ser, bueno, una herramienta que se debe difundir a nivel así, pues, latinoamericano. ¿Cómo sentiste ahí tu participación? La presión es bastante fuerte precisamente porque ellos ya llevan un camino bastante recorrido. Uh-huh. Y de este lado del charco, pues, estamos apenas como haciendo nuestros pininos. Sin embargo, durante estos 6 años, Tlamaxquí ha estado trabajando en varios proyectos en distintas zonas arqueológicas. Uh-huh. Y pues lo que hice realmente en la presentación fue darles un panorama de lo que nosotros apenas estamos iniciando. ¿Y qué comentarios ahí te hicieron sobre tu, bueno, este proyecto de Tlamaxquí? Pues justamente que les sorprendía muchísimo que ahorita ya estuviéramos trabajando en algo como tan avanzado en México. Uh-huh. Y también se les hacía ya muy extraño que no hubiera sucedido desde antes este tipo de proyectos, porque pues ya es como una regla. En realidad, la documentación del patrimonio no es solamente como para tener las mallas 3D en la computadora y que el investigador las tenga celosamente guardadas en su disco duro, sino precisamente es llevarlo al público en general y al mundo. Se hablaba mucho de un término que es el que ahora está en boga, que es la democratización del conocimiento. La divulgación y su difusión general al público, ¿verdad? Exacto, o sea, es hacer ese tipo de proyectos, pero con una finalidad de difusión. No nada más para incluso para libros, sino hay que pensar en otras alternativas de difusión. La tecnología ya está en la mano, de hecho, literalmente lo tenemos en la mano. Todos estos teléfonos inteligentes, pues nos ayudan a muchísimas cosas, ¿no? Incluso ya desde un teléfono podemos hacer fotogrametría en el caso de la documentación. Y del caso del público en general, puede tener aplicaciones móviles que les sean de utilidad incluso para visitar un sitio arqueológico. En este caso haces, me imagino, referencia a la realidad aumentada, como esta aplicación maravillosa que presenta ahí el Coliseo en Roma. No sé si la conoces, hay una aplicación Exacto, así. Muy padre. Quienes lo hicieron fue Altair 4 en Italia. Ajá. Altair 4 también pertenecen a la Sociedad Española de Arqueología Virtual y al grupo Innova de Arqueología Virtual, al cual precisamente de este congreso me hicieron socio de Virtual Archaeologic Innova. Muy bien, o sea, aparte ya te hiciste buenos amigos, es lo que te voy a preguntar más bien, ¿qué te llevas entonces como enseñanzas de este congreso al cual participaste? ¿En qué va a influir en este proyecto de Tlamaxquí, en tu trabajo diario? Pues precisamente seguir buscando que en México, con el Instituto Nacional de Antropología, podamos hacer algunos nuevos proyectos y enfocarlos directamente hacia la difusión. Ya es justo y necesario que podamos llevar o hacer una documentación de los sitios arqueológicos que tenemos en México. Ya hay un proyecto que está autorizado por el INAH, por el Consejo de Arqueología, en el que vamos a hacer la documentación en escáner láser aéreo y terrestre del 11 sitios patrimoniales en México. Es un buen arranque, vamos a decir, porque bueno, si tomamos en cuenta todo el patrimonio nacional que se debería conservar y difundir de manera muy precisa, pues tardarías años, ¿verdad? Pero me imagino que fue a propósito por que dijeron ahí esos sitios por el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sí, justo precisamente por el nivel de importancia que tienen que sean estos 11 sitios de inicio, pues es precisamente el primer gran paso que tiene que dar el INAH. En el momento en que ya tengamos documentado en escáner todos estos sitios, las estructuras, con el LIDAR aéreo, lo que nosotros vamos a poder lograr es llegar a determinar o encontrar nuevas estructuras que estén todavía inexploradas. Esto va a ser muy útil precisamente en toda el área maya. Sí, bueno, es una técnica que se utilizó hace ya unos cuantos años en el Tajín, si bien recuerdo. Han descubierto ahí, bueno, más bien descubierto, todavía no lo han excavado, pero pudieron ahí sacar un mapa interesante de estructuras que, bueno, no se sospechaba que estaban aquí a fines de cuenta, y gracias a esta técnica de escaneo muy interesante que es el LIDAR, pues ahí hay muchas perspectivas interesantes para las excavaciones y ojalá se pueda extender a otras zonas arqueológicas. De eso se trata precisamente, que todas las zonas arqueológicas, por lo menos las que son patrimonio de la humanidad, puedan contar con este mismo servicio de LIDAR aéreo, donde podamos incluso prever el crecimiento poblacional y la destrucción de alguna estructura que todavía no está descubierta. Bueno, Juan, vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces. Luego regresamos contigo para seguir hablando de arqueología virtual. Regresamos. Esperamos que este corte musical les gustó. Estamos en estudio de Radio UDEM en compañía de Juan Monsiváis, arquitecto, pero también arqueólogo virtual, vamos a ponerlo así. De eso se trata, porque utiliza pues las nuevas tecnologías de computación para difundir lo que es el patrimonio nacional. Pues a nivel pues global ahora, pues Juan participó en un congreso en España hace unos meses y de eso justamente se trata en este programa. Bueno, estábamos hablando de hecho del LIDAR como técnica ahí de, bueno, para hacer este trabajo de arqueología virtual, de reconstrucción a fines de cuentas, no solo, bueno, también de investigación, pero también me imagino que va a ayudar también a la reconstrucción de ciertos edificios. Hay otras tecnologías quizás que valdría la pena comentar. ¿Tú, bueno, qué opinas? Bueno, ya sé que hay un equipo en el INAH, por ejemplo, que está trabajando con drones y pues es una técnica que también, bueno, una herramienta, más bien los drones, que se está desarrollando muchísimo en muchos aspectos. Bueno, los vimos en el uso militar, por ejemplo, pero a nivel así más, de más terrenal, ahí de gente que puede, común y corriente, que se puede comprar drones. ¿Qué opinas tú del uso de los drones en la arqueología? ¿En qué nos puede ayudar para la arqueología virtual, por ejemplo? Pues en cualquiera de estos casos, los drones y el escáner funcionan precisamente para la documentación del sitio. Los drones en específico trabajan con fotogrametría. El dron por sí solo obviamente es solamente una aeronave no tripulada, y lo que necesita tener es precisamente una cámara de muy buen píxel, para que podamos documentar durante todo el vuelo el sitio que estamos realmente trabajando. Esto obviamente tiene que pasarse por unas ciertas aplicaciones para convertir lo que se sacó en fotografía en un levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se convierte en una malla digital, un modelo digital de terreno, que precisamente nos va a ayudar a entender la dimensión del sitio, las nuevas estructuras o edificios que estén debajo del suelo. Y pues obviamente la fotografía que se ha sacado se contrapone con el modelo digital y nos da todo el panorama como una maqueta virtual de todo el sitio. Sin embargo, el dron solamente va a funcionar para áreas, obviamente, que no estén cubiertas por vegetación. Bueno, en caso, por ejemplo, de sitios, para que nuestro público pueda entender, zonas como Teotihuacán, por ejemplo, o ni siquiera aquí en el norte, zonas con arte rupestre, donde, bueno, no tenemos tanta vegetación. Eso es una herramienta que se podría utilizar en estos contextos, pero obviamente cuando tenemos una cueva o que estamos en medio de la jungla y con monos aulladores encima, pues es difícil de utilizar un dron, la verdad. Claro. Oye, sin embargo, obviamente puede ser utilizado en las zonas que están abiertas al público, ¿no? Obviamente. Todos los sitios ya abiertos y reconstruidos son obviamente espacios para poder utilizar el dron. Ahora, ¿has considerado también en un futuro sacar ahí modelos modelos físicos de tus reconstrucciones, de lo que son tus levantamientos, vía la impresión 3D, por ejemplo? Sí, de hecho estaba considerando yo tengo ya reconstruidos 10 de estas 11 ciudades patrimonio, las he reconstruido a partir precisamente de fotogrametría. Estaba considerando en trabajar los modelos de los edificios emblemáticos de cada una de estas zonas y convertirlos en una maqueta ya para impresión en 3D, ¿no? Estaría buenísimo porque en realidad es como arte objeto, ¿no? Sí, y aparte realmente tenemos una precisión científica en lo que se reproduzca así en 3D realmente. Claro, porque pues va obviamente a escala completamente. Ahora bien, ¿cuáles son los proyectos que tienes? Bueno, ya comentaste ahí de este proyecto de los sitios patrimonio de la humanidad, pero ¿cuáles son los planes que tienes para Tlamashquí y, bueno, en tu participación en INOVA? Pues precisamente en INOVA, el año que viene, cada año hay una convocatoria para una maestría internacional en donde dentro de esta maestría vas a poder como estudiar con distintos especialistas de todo el mundo que van a darte ejemplos y proyectos y toda una secuencia de cómo se utilizan estas nuevas tecnologías y cuál es la función para el cuidado del patrimonio. Lo importante precisamente de esta maestría es que es internacional, que es en línea, que cualquiera puede tomarlo y que puede entender precisamente esta nueva rama de estudio que se le ha llamado precisamente arqueología virtual. Yo voy a escribir un capítulo para esta maestría en la cual me voy a enfocar directamente en Mesoamérica. Es como importante más o menos dar un panorama precisamente de Mesoamérica porque esta maestría que ya lleva cerca de 8 años, 8 o 9 años dándose, obviamente se ha ido alimentando durante este tiempo y justo en el 2015 por primera vez va a tener un tema americano. Qué padre. Felicidades, Juana, y muchas felicidades ahí por tu involucramiento en este proyecto y ver que levantas ahí el nombre de México con toda la situación que conoce el país. Hay gente que a fines de cuentas permite al país salir adelante vía en particular la cultura y la difusión del patrimonio nacional. Una última pregunta para cerrar esta entrevista contigo, porque se nos va corriendo el tiempo, Juan. ¿Sigue vigente lo que es el financiamiento colaborativo de Tlamaxqui? ¿Cómo va eso? Pues no, lamentablemente no sucedió, no se logró la meta, porque en realidad dura 3 meses. Cuando tú lo subes a un financiamiento colectivo dura aproximadamente 3 meses. Y durante esos 3 meses tienes que juntar el dinero que había solicitado, pero si no... De todas formas, estos proyectos que yo traigo de Tlamaxqui, pues tengo que hacerlos realidad. Justo en este momento también estoy realizando con un equipo de especialistas en 3D un video sobre Tenochtitlan. Vamos a hacer un vuelo sobre Tenochtitlan, vamos a mostrar un poco de las chinampas, vamos a mostrar un poco de cómo estaba Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. Y pues estamos apostándole a tener un video cerca de unos 3 minutos que pueda llevarnos precisamente a conseguir nuevos o más grandes proyectos, siempre buscando obviamente tener como una calidad de cine incluso en estos videos para pues precisamente dar un salto de la investigación científica hacia la difusión global, que la gente ahorita lo único que le interesa es las películas de alto... De alta definición y todo. De alta definición, en 3D y demás. Pues nosotros podemos apostarle a esto, ¿no? Claro. Estos proyectos pueden llegar precisamente a esto. Y de repente, sin darnos cuenta, podemos tener una trilogía de películas de la cultura mesoamericana en el cine, calidad, El Hobbit, como acabamos de ver. Excelente. Bueno, pues nos quedará para entrevistarte nuevamente cuando se hace el estreno del video. ¿Qué te parece? Claro que sí, me encantaría ya tenerlo listo y que pues puedan verlo. Muy bien, pues nosotros ahí agradecemos a Juana y por su participación en el programa y pues vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda de eventos académicos. Thank you. Regresamos en Raíces y, a diferencia de otras semanas, esta semana les voy a compartir un pensamiento, una reflexión relacionada con el muy, muy triste acontecimiento que ocurrió en Francia. Como saben, pues yo soy francés y pues son mis raíces también. Tengo raíces mexicanas, pero las raíces maternas de la patria a veces pegan más. Sin embargo, yo creo que va más allá de eso. Las raíces que fueron atacadas en el reciente atentado contra la redacción del semanario francés Charlie Hebdo han despertado sentimientos muy confusos que yo no pensaba volver a sentir desde hace mucho tiempo. Es más, me hizo reflexionar sobre las raíces, los valores, las enseñanzas que se me han enseñado. Y bueno, por lo tanto, durante esos últimos días extrañé mucho no estar al lado de mis familiares, amigos cercanos, tanto en Francia, en particular en París, pues con el afán de unirse al dolor, al luto, al rechazo de la barbarie que se dio en esta redacción y en este periódico que es Charlie Hebdo. Desde 2011 emprendí caminar un sendero mediático científico que pues nunca hubiera imaginado, que es este programa Raíces que les damos cada semana, donde mediante él queremos dar a conocer la diversidad cultural pasada, presente, de este maravilloso país que es México. Sabemos que la libertad de prensa es muy duramente pegada año tras año en este país, también en México. Pero bueno, este jueves, brutalmente, Francia se convirtió en el igual de México en este sentido, con la pérdida de 10 periodistas, de los cuales varios tenían décadas ejerciendo su derecho de libre expresión y su deber de informar. También fallecieron policías, gente ahí normal, común y corriente, que pues vivía y defendía también el derecho a expresarse libremente. Por consecuencia, los tristes eventos parisinos me han afectado en muchos aspectos, pero también me hacen valorar tal el rosal que puede retomar vida, pasando de un terreno a otro, con ahí un rebote, las raíces que adquirí en el país de Molière, Moulin, Camus, Montaigne o Sartre, y las que decidí crear y hacer crecer en México, tierra de Octavio Paz, de Elena Poniatowska, que recibimos en este programa, de Vasconcelos o de Luis Villoro. Puedo atestiguar en los últimos días la solidaridad, el cariño, la preocupación de muchos amigos y contactos aquí en México sobre lo que ocurrió en Francia. A ellos, miles de gracias por pensar más allá de las nacionalidades lo que es la importancia de defender la libre expresión y la libre prensa. Ni decir entonces de todos los auditores y seguidores de este programa que semana tras semana pues están ahí para aprovechar esta expresión. De cierta manera me confortan que mis raíces agarran en el Anáhuac como en el terruño de mi picardía natal. A todos ustedes, muchas gracias por hacer de este lugar pues un hogar, pero también un lugar de libre expresión. Y también agradecer a Checo Becerra y al maestro Álvaro Guadiana para darme este espacio de libre expresión, tanto para mí, pero más que todo para los invitados de Raíces. Su servidor les invita a tener en sus oraciones y en sus pensamientos a las 12 víctimas del atentado, que son Jean Cabu, Georges Wolinski, Stéphane Charbonnier, Bernard Marie, Bernard Verlac, Philippe Honoré, Mustapha Ourad, Elsa Kaya, Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro et Ahmed Merabet. A todos los tenemos en nuestro corazón y a sus familias, pues los damos mucha paz y tranquilidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Raíces. Recuerdan, un país sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.